andas diciendo que yo pertenezco a tu pasado. Pero se te olvida todo el gran amor que yo te he dado. Mas yo sin embargo he considerado en mi destino y vivo borracho abrazando una copa de vino. Dicen mis amigos que eres para mí solo veneno. No escucho consejos, sueño con que aún yo soy tu dueño. Y es que cuando se ama, siente el corazón y no la mente. Tú estarás presente en mi fiel miseria hasta mi muerte. Estás destrozando a mi corazón. Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor. Sé que arrepentida volverás un día, sola y derrotada, a pedir perdón. Que yo pertenezco a tu pasado, pero se te olvida todo el gran amor que yo te he dado. Mas yo sin embargo te he considerado en mi destino y vivo borracho abrazado una copa de vino. Dicen mis amigos que eres para mí solo veneno. Consejos, sueño con que aún yo soy tu dueño. Es que cuando se ama, siente el corazón y no la mente. Tú estarás presente en mi fiel miseria hasta mi muerte. Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor. He dado mi vida, pagas con espinas. Están destrozando a mi corazón. Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor. Sé que arrepentida volverás un día, sola y derrotada, a pedir perdón. Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor. Te he dado mi vida, pagas con espinas. Están destrozando a mi corazón.